casa, las rutas y el corazón destrozado. Me pedías cariño, llorabas como un niño. Un amor maldito te dejó tirado con las alas rotas. Llegaste a mi lado y yo ingenua, tonta, te di mi rotas sin poder volar.